tal? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, por su pollo, a través de la Voladora Radio XHSA. Completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, Barrio Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca la linda y querida. Sean bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy tenemos chismecito del espectáculo, pero también tenemos la cartelera, tenemos series, tenemos varias cosas que chismear el día de hoy aquí en Efervescencia Musical con el buen Alex. El buen Alex que ya está aquí listo y más que dispuesto y más que prendido para iniciar la charla del día de hoy. Pero antes de darle la bienvenida al buen Alex. ¿Qué tal, mi querido Chillo? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Espero que estén pasando o que estén preparando un fin de semana fantástico. Y pues en compañía, por supuesto, de mi querida Chillo, escuchando Efervescencia Musical en este espacio de los viernes llamado Cinemaniáticos. Así es, harto chisme y harta música, que diga, cartelera. Tenemos la cartelera como bastante nutridita, pero de productos también que se estaban esperando, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poquito. Antes de iniciar con la con las efemérides, mi querido Alex, contactos sí. En cabina, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí. Teléfono en cabina 597-978-5252. 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook nos pueden encontrar, en Facebook y en TikTok nos pueden encontrar como La Voladora Noticias, ¿sale? Página web www.lavoladora.org. Y para ponerse en contacto con este programa específica y exclusivamente con este programa, bueno, pues está el Facebook, la página de Facebook, que nos pueden encontrar como Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos encuentran dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, chismecitos, etc, etc. Lo pueden invertir a través de ese Facebook y a través de el WhatsApp en cabina. Ahora sí, mi querido buen Alex, vámonos con las efemérides. Pues así es, mi querida Chío, y fíjate que, bueno, a propósito de la gente que nace y que festeja su cumpleaños, también vamos a hablar acerca de un personaje que pues acaba de dejar el planeta Tierra, pero pues con un aire como que de polémica, un aire de pues toda la trayectoria que tuvo a lo largo de la cinematografía nacional, y que pues definitivamente para unos fue algo triste, y para otros fue algo que pues evidentemente no se esperaba, pero la verdad los comentarios son como diversos, y entonces como cuando un personaje arma polémica, siempre es necesario hacer ese análisis, ¿verdad? sobre los comentarios que vierten sobre la persona que deja el planeta Tierra. Bueno, pero antes de llegar a ello, pues te comento, mi querida Chío, que pues en el santoral del día de hoy, en las efemérides del día de hoy, tenemos que hay cumpleañeros. Uno de ellos es Mahershala Ali, si es que no lo recuerdan. Bueno, este personaje ha sido uno de los actores que ha participado en algunas series, sobre todo, no sé si viste tú, mi querida Chío, la serie de Luke Cage que realizó Marvel en unión con Netflix. Él la hizo de los villanos, uno de los villanos principales de Luke Cage, Mahershala Ali, y de ahí, bueno, pues él ya prácticamente también está en miras de ser, o de que, bueno, hasta donde recuerdo, él era el nuevo Blade. No sé si ya hayan hecho algún recast, pero hasta ese momento creo que sigue siendo él la opción para interpretar a Blade. Él cumple hoy 50 añotes, y hablando también del universo cinematográfico de Marvel, también tenemos a la cumpleañera Elizabeth Olsen, que apenas tiene 35 años esta belleza. ¿Cómo ves, mi querida Chi? La querida Wanda Máximo, así es, la Bruja Escarlata cumple hoy 35 años, la Bruja Escarlata de el universo cinematográfico de Marvel. Mira, pues yo pensé muy bonita más. Mujer, muy guapa mujer, qué bárbara. ¿Sí? Su presencia en pantalla, muy buena. Y bueno, que paréntesis así rapidito, que se está esperando, sí, claro. Pues estas noticias de que si se iba a regresar el personaje, ella como el personaje también, sí. O ya se va a ir, o qué onda, no han dicho de esta boca es mía, aunque Elizabeth ha dicho así como dos, tres cosillas de que posiblemente vamos a verla una vez más. Todavía no ha dicho, no han dicho absolutamente nada, pero todavía no han hecho como oficial, como ya en otros, con otros personajes, bueno, con otros actores, fin, ¿no? De su participación, con ella no. Se dice, se rumora, se chismea que va a haber en próximas, en futuras fechas, después de Agatha, pues algo con la Bruja Escarlata, precisamente. Pues mira, es un personaje que creo que su peso específico ya fue demostrado. Lo vimos en esta de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Una de las grandes villanas para el Doctor Strange. Y por supuesto también uno de los grandes personajes en cuanto a poder también de convocatoria, porque los fans pues sí piden bastante a Elizabeth Olsen. Entonces yo creo que seguramente será algo positivo y la seguirán incluyendo en materiales, en series, en películas, porque bueno, su presencia indiscutiblemente dejó un muy buen sabor de boca. Así es, mi querida Chío. Y bueno, alguien que también cumple años es Ice-T. Me parece que este señor participó en La Ley y el Orden, ¿recuerdas, mi querida Chío? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, él cumple hoy 66 añotes, entonces, pues bueno, esos actores que inmediatamente los ves y sabes el papel que desempeñaron en algún programa, en alguna película. Y bueno, son como los personajes de reparto bastante fuertes en ese sentido. También destaca, no sé si tú llegaste a ver alguna vez la serie Sala de Urgencias, mi querida Chío. Uy, sí, incluso no me acuerdo qué canal, creo que es en TNT. Sí. En las noches están poniendo como unos tres capítulos, cuatro, una cosa así. La neta, ni los he contado porque luego me los he hecho. Pero sí se ve, obviamente se ve vieja la película. Ahí ves a varios. Súper jovencísimos, ¿no? Pero, bien noventera, bien sí, noventera. Sí, bien noventera. Incluso ahí yo me acuerdo haberla visto hace algunos ayeres en la televisión, pero nunca me llamó mucho la atención. Y apenas que estaba viendo como estas, estas repeticiones, porque en realidad son repeticiones, descubrí que estuvo en una temporada algo corta esta Mariska Hargitay de La Ley y el Orden, que fue uno de sus personajes, de sus primeras participaciones, según yo, en la televisión. Fue en ER, exactamente. Pues mira, hoy no sé si recuerdes a uno de los que se encargaba de llevar los horarios, las asistencias, y que se la pasaba comiendo, Troy Evans, hoy cumple 76 añotes, mi querida Chiv. ¡Órales! Sí. Yo y pensé que muchos de ellos ya estaban, ¿no? Ya eran grandes. Ajá, sí, es que ya estaban grandes. Sí, el doctor Anspock, que también era creo que el más grande de los doctores, bueno, que interpretaba uno de los doctores, también ya pasó mejor vida hace bastante tiempo. Y bueno, pues también hemos visto la evolución, por ejemplo, de George Clooney, que era un jovenzuelo en aquel entonces. Sí, y ahora ya, rompecorazones. ¿Ya? Bueno, ahora sigue siendo un viejo sabroso, ¿no? Sí. Rompecorazones, pero ahí se veía súper jovencísimo. Sí, no, hombre, yo creo que el sueño dorado de toda chica en la época de los 90. Y bueno, pues también hay que reconocer que el tipo era galán, ¿no? Y bueno, lo sigue siendo, de hecho. ¿Sí? El paso de los años creo que ha confirmado que no fue un producto efímero, sino que de verdad hizo y realizó una carrera actoral bastante importante y es uno de los nombres más reconocidos. Pero bueno, todavía no le toca su cumpleaños a él, pero a quien sí le toca su cumpleaños es a The Weeknd, mi querida Chío. Hoy cumple 34 añotes. ¿Cómo ves? ¿Te gusta ese cantante? No, que próximamente va a cambiar de nombre. No tanto. ¿No? No, ahí sí falló. A lo mejor dos, tres canciones, pero no es mucho. Pues sí, es uno de los nombres, pues digamos que representativos de esta época. Los chavos de ahora, la juventud, pues está un poco identificado con su género musical, con el estilo, y pues pues definitivamente siempre es grato también para todo mundo cumplir añotes, y pues estos son los nacimientos, el festejo, la celebración de la vida. Pero también, mi querido Chío, pues esta semana, hace apenas ayer precisamente, ¿verdad? Espero no equivocarme, nos levantamos con la noticia de que una gran actriz, que yo sí la considero una gran actriz, porque pocas se atrevieron a hacer lo que ella hizo en vida, y que pues viniendo de una familia que precisamente no pertenecía a nuestro país, pues logró realizar cosas bastante importantes. Muchas de ellas pues fueron bastante cuestionables también, y me refiero por supuesto a la actriz Sasha Montenegro. Entonces ella llega en un momento en el que el país pues era otro definitivamente, llega a un punto en el donde la industria cinematográfica ya tenía algunos problemas en cuanto a producciones, porque pues, recuerden que fue la época mucho más complicada, pero también siento que dentro de esa complejidad y también más allá de los contenidos, fue este tipo de cine que todavía permitía a las familias seguir laborando en las cosas que ellos les gustaban. Entonces, a veces siento que la crítica y el ojo crítico con referencia al cine de, que no me gusta llamarlo así, sino le voy a llamar al cine de la sexicomedia, siempre fue menospreciado, siempre fue mal visto y siempre fue objeto de burlas, de escarnio y de denostaciones durante su corrida. Pero pues sin duda alguna ella es prácticamente el referente total en cuanto a esta línea cinematográfica se refiere. Y pues sí, el día de ayer abandonó el planeta Tierra a los 78 años. Pues yo digo que sí, que es nuestra querida Sasha Montenegro. Pues mira, yo también vi algunos comentarios, y efectivamente comentarios a favor, otros en contra. Lo que más se está especulando es qué onda con pues todas sus sus pertenencias, ¿no? Ya sea sí, la herencia, ¿por qué no? Pero sobre todo la que le deja precisamente su ex, ¿no? Que también personaje importante en nuestro país, y que finalmente también, pues, sí, mucha polémica en torno a su vida. Te recordarás, hace algunos ayeres también la acusaron de maltrato, precisamente, de maltrato hacia su esposo, ¿no? Sí. Y bueno, muchas cosas, personaje con carácter fuerte, personaje que sin duda alguna estuvo dentro de este episodio, de este capítulo en la vida de México, ¿no? En su cine. Y así que es, pues para bien o para mal estuvo ahí varios actrices, actores, comediantes, particularmente los comediantes, salieron precisamente de esta de este nuevo formato de hacer cine rápido económico. Ajá, cine rápido económico, y que incluso te ve, o sea, tú llegas a verla por puritita casualidad, por puritita o pues no sé, cualquier cosa, pero llegas a verlo y bueno, pues actores no eran, ¿no? O sea, actrices tampoco eran bien falsísimas, pero pues de ahí salió La Pelangocha, Carmen Salinas, El Caballo, El Flaco, etc. Alfonso, ¿no? Sayas. Ajá, sí, sí. O sea, sí nos gusta, no es parte de la vida del cine de México. Algunos dirían la vida oscura, la vida fea, lo como tú lo quieras llamar, pero de que finalmente también hubo ahí un parteaguas en el cine mexicano, lo hubo, y ciertamente Sasha, junto con otras otras figuras que también como vedettes, ¿no? Sí, estaban ahí, ¿no? Sí, fíjate, nada más, dos nombres representativos de aquella época, obviamente guardando las distancias, Sasha Montenegro y Gina Montes, que pues vivieron esa época setentera con este tipo de contenidos, este tipo de propuestas, llamémoslas artísticas, no lo voy a entrecomillar, porque al final del día pues fueron parte del espectáculo, y pues yo recordaré a Sasha Montenegro por muchas de sus películas, pero quizá creo que una de las películas más honestas y donde siento que su actuación es pues totalmente salvable, La Vida Difícil de una Mujer Fácil. Creo que es una de las películas con las que me quedo. Tiene muchísimas, pero creo que es la donde yo siento que su nivel actoral es pues es decente, es decoroso. Sin embargo, bueno, su filmografía es inmensa. Sí, ahí sí te fallo, fíjate, yo de ese tipo de películas, a lo mejor hace algunos ayeres vi algunas, porque finalmente, insisto, reconozco como muchos de los comediantes de los cuales hablé, el mismo Polo también estuvo ahí participando, ¿no? De nombres a lo mejor no me las sé, pero de Sasha sí no recuerdo alguna película en específico donde ella estuviera, fíjate. Sí, pues la verdad su filmografía es muy, muy, muy amplia, y pues también su capítulo, como bien lo mencionabas y que bien lo señalabas, con el expresidente José López Portillo, también dio mucho, mucho que desear, y mucho para platicar, pero pues es de estos personajes que ya no se van a volver a dar, mi querida Chip, también eso es muy, muy, muy real. Bueno, nada más te así por mencionar algunas cosas de su filmografía, la que te acabo de decir, La vida difícil de una mujer fácil de 1979, otra, yo creo que el emblema por excelencia de este tipo de cine, del cine de la comedia sexy, Bellas de noche, es una de las películas pues más importantes en cuanto a este renglón se refiere, y pues Muñecas de medianoche de 1979, entre muchas otras más, Playa prohibida también, ya del lejano igual 1985. De verdad que hablar de ella, hablar es hablar de bastantes producciones, y mira que tocó a todos los renglones, así como dices, comediantes, luchadores, personajes sexys, como lo fueron Jorge Rivero en su momento, precisamente en Bellas de Noche, La vida difícil de una mujer fácil, en fin, la verdad sí es hablar bastante largo acerca de su trayectoria, y bueno, pues le decimos adiós a esta personita llamada Sasha Montenegro, que emprende el viaje a la eternidad a los 78 años. Pues así es. Bueno, pues como se dice en el espectáculo, esto tiene que continuar. El show tiene que continuar. Vámonos un corte, enseguida regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 5540-6154-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Nuestros patrocinadores, Tortillas Don Pon, recuerden, tortillas, masa, totopos y tostadas, para que nosotros las probemos, hagamos unos chilaquilitos o unas tostadas de tingas y bien ricas, con los productos de Don Pon. Las tortillas de Don Pon están disponibles a cualquier hora del día en las tienditas de la esquina. Y por supuesto, si quieren estos productos con un número considerable, no sé, para una fiesta en este fin de semana, bueno, pues comuníquense con Don Pon al 55 51 99 02 32 y ellos ya harán los arreglos pertinentes, se irán hasta el lugar de la fiesta para llevarles el producto. También, si ustedes quieren iniciar un pequeño changarrito con tortillas Don Pon, vendiéndolos, vendiendo su producto, bueno, pues pueden registrarse o bien pedir más informes al número que les di o al www.tortillasdonpon.com, ¿sale? También le mandamos un saludo a Café Chapitel Galería. Gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión. Un buen cafecito mientras estamos aquí en el chisme con la cartelera que a continuación viene. Pues un cafecito bien rico con unas galletitas o panes artesanales. Eso es muy bueno. Cafecito de Chapitel, de Galería Chapitel. Y bueno, pues en su cafetería, en la parte de la galería, de forma temporal, se exhiben obras de arte de artistas locales, nacionales, hasta internacionales. Están ubicados en Avenida San Juan número 5 en Santiago Tepopula, en Tenango del Aire, o bien en su sucursal, esto en Ayapango, un poquito más cerca, aquí en el local número 15 del corredor turístico gastroartesanal. Contacto para más informes 55 48 09 44 75. Ahora sí, mi querido Alex, pues disfrutando un buen cafecito, vamos a iniciar con esta cartelera. Tú dices por dónde iniciamos, porque las tres están chidas. Pues hijo, chido, creo que dos de ellas están bien. Bueno, y la otra, chidas en el sentido del chismecito. Sí, no, claro, claro. Pues mira, ahí viene la primera, se llama Escondite Mortal. Es una película distribuida por Cinefilms, dura 1 hora con 33 minutos, de Estados Unidos. Actúan Kelly Berglund, Jake Busey, Olivia Larsen y Ross Johnson. Dirige Charlie Compareto. Es una película pues que está centrada en el género del terror, un poquito de acción, hay unos aderezos. La clasificación es B15, su título original es Ghost in the Graveyard. Pues, ¿de qué se trata? Pues la típica historia de terror donde pues una niña va a morir y esa niña, el espíritu de esa niña, pues va a perseguir a sus amigos décadas más adelante, unos cuantos años más adelante, para que pues se revele esta circunstancia bajo la cual pues esta chica, esta niña, pues muere. No estoy contando nada extraño, nada que no puedan ver en el tráiler. Y pues déjame decirte que, hijo, es una de esas películas que si no la ves, el universo sigue girando, mi querida Chío. Que no pasa nada si no la ves, ¿eh? Sí, la verdad, no hay. Pues mira, como rato de entretenimiento, pues te puedo decir que cumple su función, aunque apenas ahí alcanzando, si es que tuviera una calificación, podría decir que esta película tiene un 7 de calificación. Está, pues insisto, este plot, este tema, este tópico, ya lo hemos visto en otras películas, y hasta cierto punto, sí, fíjate que la película, que aunque dura muy poco, 1 hora 33, pareciera que dura 2 horas, mi querida Chío, y entonces sí hay algunos momentos en los que dices, ¿qué pasó en la sala de edición? ¿Qué pasó con el guate que está viendo pues la continuidad? Hay algunos errores de dirección también, la edición es bastante pues ahí cuestionable, pero bueno, si vas a asustarte, conseguirás 1 o 2 sobresaltos. La historia no es complicada de entender y bueno, lo que importa es que te dejes llevar, y solamente en ese sentido va a funcionar la película. No es mala, pero bueno, se queda a la mitad. Esto se llama Escondite Mortal, o el título original, Ghost in the Graveyard. Y fíjate lo que pasó, no sé si es mi humor o no sé si yo iba bastante predispuesto o si Madame Web me echó a perder todo lo que vi después, pero vi una película mexicana, se llama Todas Menos Tú, entonces ya te imaginarás. Distribuye Cinépolis con la duración de 1 hora, igual con 33 minutos, esto es de México. Actúan, lo entrecomillo, Cassandra Sánchez Navarro, Ricardo Abarca, Carolina Miranda, Jesús Zavala, entre otros más. Dirige Luis Kurg, y es una comedia, como su nombre lo dice. La clasificación es B. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues mira, son como que un grupo de whitexicans. Y pues estos cuates hacen un pues hacen una como reunión, ¿verdad? Porque, pero uno de ellos tiene una noticia que se va a casar con una chica llamada Gaby. Y entonces todos dicen, bueno, pues ¿cómo será esta chica para que este cuate se haya, pues ya propuesto casarse, ¿no? Con ella. Y entonces cuando la conocen, es el hígado más grande e insoportable, más que ellos, por supuesto. Y pues obviamente no quieren, como que no les cae, porque es una chica muy pesada, muy antipática, muy creída, en fin, todos los defectos lo tiene esta muchacha, pero tiene un defecto más, y el defecto más es el que prácticamente ustedes se pueden imaginar. Entonces hacen todo lo posible porque ella no se case con el amigo, y pues ahí es donde empieza esta situación de enredos, de comedia simple, de comedia estéril, ya sabes, este tipo de comedia a la que prácticamente ya nos tienen acostumbrados cuando vamos al cine y dicen, vamos a ver una comedia mexicana, una película mexicana, pero en el estilo de comedia, sabes, ese tipo de bobaliconadas con las que te vas a enfrentar, y pues esta no es la excepción, todas menos tú, pero déjame decirte que sí me sacó unas dos, tres risas. Pero pues esta es la propuesta de México para esta semana, todas menos tú, y pues si quieren enterarse si sí se casa o no se casa este chico, este amigo, del que pues no quieren que lo hagan, pues ahí tendrán que ver la cinta. Ok, mi querido Alex, fíjate, yo no vi los trailers de ninguna de estas sí. Dos películas, ¿no? Sí. A ver si no pasan tan desapercibidas. Digo, sí, también... Es posible. De verdad, ayer que estaba viendo las cintas, pues nada más éramos como tres personas en cada sala. Esperemos que el fin de semana les haya un poquito más. De lo que sí le están echando como mucho kilo es precisamente a esta reestreno de REC de Disney. He visto como más de eso que ¿sí? de los que están en cartelera ahorita. Exactamente. Entonces, cosa rara. Bueno, no raro. Creo que es un fenómeno ya muy, muy, muy natural, válgase la expresión, el hecho de que prefieras ver cosas pasadas pero probadas a lo nuevo, que definitivamente es algo insipidón. Y pues bueno, nos vamos a ahora al tercer estreno de la semana, creo que es al que le aventaron toda la carne al asador, porque está en todos los horarios, en la mayoría de los complejos cinematográficos. Pero hijo chido, ¿por dónde empezar? Es como decir, momentos antes del desastre. Sí, es como decir, bueno, y sí. Las saladitas son horneadas, ¿no? Sí, ándale. Sí, no, pues mira, te voy a dar un dato muy, muy peculiar. Este dato peculiar es que esta película de la que te voy a hablar tiene una característica muy, muy, muy, muy, muy chusca, muy particular. Resulta que en Estados Unidos, este fin de semana, la película de la que vamos a hablar recaudó apenas 6 millones de dólares. Y esta película, emparentada con su propio universo cinematográfico, que en este caso es el de Sony, poniéndolos a competir en cuanto a la apertura de los fines de semana, tenemos que Morbius, el día de su estreno, logró captar 17 millones de dólares. The Marvels, que es la película última que sacaron los estudios Marvel de Disney, ganó 21.5 millones. Flash, que es el personaje de la compañía rival, sacó 24.5 millones. Y Shazam 2, que también es de la compañía rival, sacó 11.7 millones en su día de estreno. Entonces, imagínate, ya yéndonos en la cuestión del pasado, Los Cuatro Fantásticos en el año 2015, la última adaptación que hicieron de esta familia fantástica, abrieron con 11.3 millones de dólares. Por lo tanto, debo decirte que Madame Web prácticamente, o mejor dicho, Madame Hueva es el peor hasta este momento, ahora sí, el peor de los estrenos de la casa Sony, y que pues se perfila a ser uno de los grandes desastres también cinematográficos, porque la película está patas arriba, mi querida Chío. ¿Cómo ves estos datos numéricos? Fíjate que ya lo sabía. Es que como bien lo pusiste en la mesa, es una de las películas que se estaba esperando más para las, bueno, para los seguidores tanto de, bueno, de los superhéroes, ¿no? O sea, y más los seguidores de Spider-Man, pero sí, de los superhéroes en general, ¿no? De estos multiversos y todo lo que está haciendo, pues, en los, tanto DC como Marvel, ¿no? Como para ver si podían empezar a despegar, ¿no? Para ver qué nueva cosa me dabas. Sí. Pero sí, al parecer, lo nuevo que me das, señor Marvel, cosita sí, feita, es sí, que pues prácticamente me estás diciendo que ya no vaya al cine, sino que las espera que las liberes en alguna plataforma, o incluso hasta que las espere en Canal 5, ¿no? Porque sí, sí estaba bastante malita, y cuando empecé a ver, digo, no he visto como los spoilers, pues, porque yo sí quiero verla también en cine. Sí. Aunque me decepcione como pasó con Miss Marvel. Y que no importa que sean como dos, tres personas en el cine, yo quiero verla, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero cuando vi que la compararon con Morbius, y que incluso el propio Morbius tuvo más recaudación en su primer día, sí fue así como, no puede ser posible que sea peor que Morbius. Morbius no me desagradó, siempre y cuando no la viera como el Morbius que conocemos, ¿no? De los cómics. Como otra película X, es así como de, está palomera, ¿no? Pero, insisto, o sea, conociendo un poco la historia de Morbius, pues sí te decepcionó, y te decepcionó mucho, ¿no? Entonces, ¿sí?, que sea peor que Morbius, ya dice mucho. Entonces, incluso hasta he visto algunos comentarios que dicen, prefiero, si quieren un consejo, no vayan a verla al cine. Sí. Entonces, sí es como de, no manchen, o sea, imagínate, tienes poca recaudación. Tienes atrás también, recordemos que Dakota también había despedido ahí a su manager, porque fueron por lo que se sabe, algunas actrices, entre ellas Dakota, fueron como engañadas porque pensaron que iban a pertenecer al mundo Marvel, y que bueno, siempre no, que nada más era de esta línea, ¿no? Sí, y el tráiler se veía como hay más o menos, estaba como chido, porque y ahorita me estoy acordando, porque vi un comentario que decía, el tráiler estaba más padre que la película en sí. Definitivamente. Entonces, sí, le están yendo como bastante mal. Y en una de esas es porque metieron tanto, es lo que hay como muchas teorías, ¿no? Pero una de esas dicen que es como que metieron mucho y no supieron qué hacer. Es decir, metieron como varias, en este caso mujeres, con el traje arácnido, a la propia Madame Web, un villano bastante débil, que si mejor hubieran puesto una villana, ya que no querían que el villano hombre maltratara a las mujeres araña, ¿no? Para que no fuera ahí como misoginia, pues hubieran puesto una villana, ¿no? Algo así. O sea, sí fue como bastantes críticas, incluso hasta en los efectos visuales y en el guión mismo. Sí, pues mira, creo que la película tiene todos esos problemas que mencionas. La historia definitivamente no convence, los efectos visuales no son definitivamente para nada buenos. Las actuaciones, de verdad, por ahí escuchaba yo a alguien que dice, ahora entiendo el sentido de por qué lo dice, no actúan, solamente escupen los diálogos, no hay una intención actoral por parte de ellas. Y pues la parte más vistosa, que tiene que ver precisamente con los trajes, mi querida Chío, pues apenas es cuestión de unos cuantos minutos, y ni siquiera llegan a 5, te lo puedo comentar. Una película que se ve como si fuera ese cine de clase B, no está terminada la cinta, y de verdad hay tantas incongruencias de guión, hay tantas incongruencias en cuanto a los personajes. Yo, digo, no me jacto de ser uno de los grandes conocedores del universo Marvel, pero sí te puedo decir que desde que tengo, bueno, desde hace muchos, hace 4 décadas ya, soy fan y redento de este mundo de Spider-Man, y te puedo decir que eso tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de Spider-Man. Nada, nada. Y mira que la cuestión de los cómics es bastante nutrida, hay bastante carnita por donde entrarle, pero definitivamente creo que nunca, creo que en este tiempo que he tenido bien estar contigo en este espacio de cine, nunca me había atrevido a decir que definitivamente no vale la pena el precio del boleto. Si pueden evitarla, háganlo. De verdad que sí es una película que no está hecha con corazón. Es una película que simplemente pues quiere sacar esa raja económica por tener los derechos de El Hombre Araña y su Spider-Verso. Y definitivamente la historia no lleva nada. La semana pasada lo estábamos contando, incluso estábamos platicando que no podíamos descartarlo porque probablemente en un futuro a lo mejor todo esto se iba a sumar a la cuestión del universo cinematográfico de Marvel. Pues yo creo que Marvel, Disney ya de estar diciendo, pero sí, por favor, quiten eso no lo vamos a considerar, pero ni siquiera como multiverso, ¿no? Bastante mal, mi querida Chío, bastante mal. Sí, te digo que sí he visto, pues suena como entre Madame Web y sí. Deadpool 3, el tráiler, sí. Que ha sido uno de los trailers más esperados y más vistos en la historia hasta el momento, sí. De Deadpool 3, pues vienen a rescatar precisamente una frase que dice Deadpool. Yo soy el Mesías. Sí, yo soy el Mesías, ¿no? Yo vengo a salvar Marvel, entonces se está esperando que Deadpool en verdad salve este universo que, pues ahora sí que como el meme, yo no estoy esperando nada de ustedes porque ya estoy decepcionado, pero no puede ser posible que me decepcione todavía más, ¿no? Sí, pues mira, todavía faltan pues de parte de los estudios de Sony, se me fue la onda. Falta Kraven el Cazador todavía, entonces si sí. Madame Web estuvo así, no quiero imaginarme cómo va a estar Kraven. Yo creo que debieran pensarlo mucho mejor y mandar esas películas a streaming para evitarse todo el gasto de publicidad y el gasto, pues obviamente, de las alfombras rojas y todo esto que tiene que ver con el lanzamiento de estos productos. Creo que harían mejor mandarla a streaming y evitarse todo ese tipo de cosas, y sobre todo las malas reseñas que han tenido estos productos en últimos años. Era de esperarse. Pero en el caso particular, muy particular de Deadpool, creo que, pues sí, han funcionado las dos películas previas. Sigue siendo el mismo equipo de producción. En este caso, pues el personaje principal, el actor principal, se ha encargado del guión, de la misma publicidad, ha sido muy creativo, se ha metido con bastantes nombres pesados de la industria, logró jalar a Hugh Jackman desde su autoexilio, por decirlo de alguna manera, lo logró jalar, evidentemente quiero pensar que con muchos ceros a la derecha, ¿verdad?, en su cheque, pero estás de acuerdo que mucha gente no quiere volver, y menos para quemarse en un producto que probablemente no funcione. Pero creo que Deadpool sí, definitivamente sí será el salvador del universo Marvel por lo que corresponde a la parte de Sony. Eso pues es un hecho. Pero creo que pues habrá que esperar. Tienes toda la razón, fue uno de los trailers más esperados, más vistos. Dejó un muy buen sabor de boca, de verdad hay bastantes lecturas en todas las imágenes que vimos a lo largo de este tráiler. Pero pues por lo que corresponde a Madame Web, definitivamente no pasó la prueba. Esta película dura casi 2 horas, 1 hora con 56 minutos, es de Estados Unidos. Así como bien decías, participa Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, entre muchas más. Es una película que, bueno, pues también debo decir, en cuanto iba corriendo el filme, pues yo pensé que estaba viendo Destino Final, Final Destination, y pues tiene un poquito de eso, la clasificación es B. Y bueno, pues acabamos de decir que pues no tiene absolutamente nada, pero de verdad nada que ver con el universo, con el Spider-Verso. Están ahí los nombres, están ahí los personajes, pero lo que no hay es compromiso. No hay un compromiso definitivamente en el que tú sientas que deba ser vista en el cine. Corran el riesgo así como yo, vayan a verla para que se quiten esa espinita. Uh-huh. Sí, y mira, pues bueno, yo asistí al cine para verla y bueno, la verdad no me pareció un buen producto, pero el gusto se rompe en general. Ándale. O también que pueden aplicar la que yo aplico, para no dejar el hueco, ¿no? Para seguirle la línea a todas estas películas, para no dejar el huequecito, ya sea que voy al cine o ya sea que la estoy esperando que la libere, ¿no? Ya no hablamos como mucho a la vez pasada, pero que ya está liberada Miss Marvel en Disney, ¿no? Ya la pueden ver. Fíjate, una de las cosas que me llama mucho la atención de esta, de esta película de Madame Web es que sale Emma Roberts. No sé si tú lo ubicas. Sale en en el mundo de American Horror Story. Y que hace, buenos papeles, ¿no? En esa en esa serie, ¿no? En todo ese universo de American Horror Story. Y que, bueno, ahora se inclinó con los personajes de los superhéroes. Y pues no le está yendo, no le está yendo bien, ¿no? Ella interpreta, por lo que estoy viendo, a Mary Parker, ¿no? Así es. Entonces, pues mira, yo creo que hay el elemento sobrenatural, por eso yo decía que me recordaba un poquito a Destino Final. Ahí está la razón. Sí, ándale. Sí, y pues vamos a ver. Yo sí me la voy a echar. No estoy segura ahora si la voy a ver al cine directamente o mira, al final del día es ir al cine siempre es una experiencia. Ah, sí, sí, las palomitas están chidas, los nachos y todo, ¿no? Sí, una experiencia además, bastante padre en el cine, ¿no? Es más, por ahí te trae su palomera de es que sale una palomera especial que tiene que ver con Batman. Es una lata. Ah, es una lata. Ya la compré. Yo vi el carro de los cazafantasmas. Ah, también. Ese y de Kung Fu Panda. Sí. A Pooh con su canastita de en la parte de atrás. Que la está cargando y en la parte de atrás es donde se ponen las palomitas y el panda, Sí, el oso. Sí, el oso, es un oso, en realidad. Se me fue su nombre. Es un oso, ¿no? Entonces está bastante padre. Dije, yo quiero esta. Sí. Pues yo me traje ayer la de Batman. Dije, soy muy fiel a Marvel y me traje algo de DC, ¿no? Ándale, así de, ¿y por qué cállate? Yo la traje. Exactamente. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Porque finalmente también viene otra de Venom, ¿no? Que también es dentro de... Bueno, la primera Venom, pues sí le fue regular. A la segunda, aunque tuviera Carnage, pues la verdad no pegó tanto como la primera parte, pero en cuanto a cuestión de números, la verdad sí recaudó, sí hizo taquilla, y ese fue el motivo por el cual pues liberaron una tercera parte que pues ya la veremos un poco más adelante, y que también es así para que veas, va a estar emparentada un poco con el universo arácnido, porque pues ya lo había hecho. Ya lo habían pasado, ¿no? Por la inclusión de Andrew Garfield. Todavía falta definir si van a hacer esa película con Andrew Garfield para que lo enfrenten con Venom. En fin, toda esa parte sí sigue el volado. Vamos a ver de qué lado cae, de qué cara cae, pero sí, es una cuestión diferente Venom a comparación de Kraven, que es lo que está por venir, a comparación de Madame Web, que es lo que está ahorita en carteleras, a comparación de Morbius y todo lo que pueda significar, pues, la explotación de estos personajes en el Spider-Verse, que pues evidentemente ahorita está funcionando muy bien, aunque a mí no me parece ni me cae nada bien el actor Tom Holland, pero sí le están yendo bastante bien por su inclusión en el universo cinematográfico de Marvel. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, tenemos tarea, tenemos películas que están en cartelera, o bien podemos esperar a que estén en streaming. Tres estrenos de la semana: Escondite Mortal, Todas Menos Tú y Madame Web son los estrenos de la semana, mi querida Chiu. Va que va, no nos vamos, todavía tenemos el cierre, pero tenemos que ir a un corte. Claro que sí, corte y regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y estamos de regreso. Un saludo a nuestro patrocinador Yolotl, que bueno, pues ya escuchando estas recomendaciones y escuchando pues que tenemos tarea para este fin de semana, pues la botanita, algo dulcecito para la botanita mientras vemos una serie o vemos una película. Yolot, que bueno, pues podemos encontrar fresas cubiertas con chocolate, uvas, cupcake, cheesecake, bombas de chocolate, etc., ¿no? Bastante, bastante rico todo. O bien puedo armar un paquete mixto de todo un poco, las donitas, las mini donas que estuvimos regalando aquí en la Voladora Radio. Que bueno, pues ya ustedes ya las probaron. Si quieren saber un poco más de Yolotl, bueno, pues entren a su página de Facebook o bien a su página de Instagram. O bien pueden contactarla al 55 73 89 13 91. Hace pedidos, hace entregas, más bien hace entregas en Juchen, Tenango del Aire, Tepamatla, Ozumba y Amecameca. ¿Sale? Bueno, pues algo dulcecito para quitarnos el mal sabor de boca. Yo creo que, mi buen Alex, sí hemos tenido, ¿cómo se llama? Decepción tras decepción. Primero, no sé cuál sea peor, si la del Exorcista o Madame Web, ¿no? Pero, ahí se van. No, yo creo, fíjate, no la he visto. Cuando la vea te diré. Pero yo creo que la decepción más grande ha de ser la de la del Exorcista. Bueno, sí, como amantes de películas de terror, sí, definitivamente El Exorcista ha sido peor. Y se ve un Quién Vive con la de Halloween, la última parte que dirigió precisamente David Gordon Green. Ah, bueno, sí. Yo me sentí indignada aún. Siempre que me acuerdo, me indigno. O sea, sale mi parte indignada de cómo mataron al personaje. Yo sé que no lo matan, ¿no? Yo sé que no lo matan, porque pues el personaje siempre tiende a revivir, ¿no? Sí, sí. Pero cómo matan en esta trilogía, cómo matan al personaje, en verdad me indigné sí. Muchísimo y yo sí fue como de destruyan mejor el refrigerador, ¿no? Exactamente. Pero no, sí, yo me indigné muchísimo, dije, en una de esas quieres cerrarlo de esa manera, hazlo mejor, un final digno. No, sí. Eso. No, que te aplaste un refrigerador después de que te echaste como 40,000 cosas y que sí, pareces sí. Inmortal, te destruye un refrigerador. No puede ser sí. Posible, ¿no? No, definitivamente no. Y bueno, sí, ahí está el Quién Vive, entre cuál fue peor, si la legión de religiosos en los Avengers religiosos. Ajá. Sí, y pues el final que le dieron a Michael Myers, pues no sé, ahí de verdad, qué horror. Y pero mira, funcionó y sirvió para una cosa, para que David Gordon Green ya no dirija. qué mal, porque pues digo, tampoco es que se quede sin chamba, ¿no? Sí. Pero pero sí, que al menos tenga, yo sé que a veces los finales cuestan, ¿no? Pero que se esfuerce. Pues bueno, le fue bastante mal a mi querido David Gordon Green. Y pues creo que nos vamos directamente a palomitas, mi querida Chío. Así y mira, es. Voy a hablar precisamente, perdón que te quite la palabra, hablando precisamente de la cuestión Marvel. Resulta que no hubo rueda de prensa, no hubo conferencia, no hubo video, no hubo absolutamente nada. Lo único que hubo fue un dibujo a manera de sketch de cómic, donde presenciamos quiénes van a ser los participantes de esta familia fantástica que se estrena el próximo año, en el año 2025. Y pues tenemos, creo que una de las decisiones más, no quiero decir polémicas, pero una de las decisiones que creo que no lo esperábamos. Yo la verdad sí esperaba y tenía una ligera esperanza en que Krasinski fuera el que repitiera el papel del señor fantástico. Resulta que no. Resulta que va a ser Pedro Pascal el encargado de personificar a Reed Richards, el líder pues de los cuatro fantásticos. También tenemos a Vanessa Kirby, a Joseph Quinn y a Ebon Moss-Bacharach, quienes van a interpretar precisamente a Reed Richards, a Storm, a Johnny Storm y a Benjamin Grimm, de la familia fantástica. Entonces, no sé tú qué pienses, mi querida Chío, ¿estás de acuerdo con que haya sido el mandaloriano y el personaje principal de The Last of Us pues el ideal para encarnar a Reed Richards? Pues es que hay como varias cosillas, ¿no? Con este es un personaje fuerte, es un personaje que tiene que tener incluso en su haber, ¿no? En su personaje, en su característica, pues la inteligencia misma. No estoy diciendo que Pedro no parezca inteligente, ¿no? A lo que voy es un personaje que con tan solo mirarlo tienes que ver a Richard, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que en este momento a Pedro lo ves más como con su anterior serie, con la que ¿De las afas? Sí, esa, que vamos a ver si no eso sea un punto en contra para él. Sí. Una de esas se adueña del papel, ¿no? Y lo hace suyo, esperemos. Porque sí, de repente ver a Pedro, o al menos a mí me pasa, ver a Pedro es ver verlo cazando monstruos, ¿no? Digo, aquí también va a cazar monstruos, pero son de diferente... Con superpoderes, ¿no? Ajá. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa con este nuevo elenco, porque no sé si esté, supere al elenco de 2015... que esa película también estuvo malita, bueno, a mí no me gustó, donde sí, claro. Salió Miles Teller, es que la estuve buscando, aquí lo tengo, sí, sí. Kay Mara como la Mujer Invisible, sí. Michael Jordan, Michael B. Jordan como es la Antorcha Humana, y que trataron ahí hacer de una inclusión, ¿no? Pero sí, exactamente, en los albores. Sí, sí, sí. Y que bueno, pues la mole como muy muy computarizada y todo el rollo y medio, ¿no? Y la mole fue Billy Elliot, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, fue Billy Elliot. No, hombre, qué barbaridad. Entonces, de repente ver este nuevo estos nuevos personajes, estos nuevos actores, yo pensé que era una noticia falsa, pero ya después la rastreé y todo el rollo y medio, bueno, le seguí la pista y me di cuenta que no, que sí, de esa manera estaban lanzando los nombres. También se me hizo bastante raro que no lo hicieran con bombo y platillo, porque finalmente se estaba esperando esta otra película de los Cuatro Fantásticos, porque finalmente también es la unión en este universo, ¿no? Que van a ver cómo, o sea, la gran pregunta de cómo lo van a unir, pero pues los van a unir, ¿no? Entonces sí, de repente, y más con la presencia de Pedro Pascal, pensé que sí iban a tener como más, pues iban a echar la casa por la ventana, pero resulta que no, que solamente fue así como de, ¡ay, por cierto, eh! Sí. Uh-huh. Sí, aprovecharon el 14 de febrero para hacer el anuncio. Y mira, pues por lo que vemos en este, pues llamémosle teaser, sketch de cómic, estamos viendo que pues la película va a ser situada en la época de los 60 y todo parece indicar que efectivamente pues va a estar inmerso en esta situación para las líneas de tiempo. La TVA, va a estar incluido Loki y ahora sí va a ser el salto cuántico de la época de los 60 a la actualidad, para que pues pueda encajar el hecho de que por qué no estaban los Cuatro Fantásticos en toda esta época dorada de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, para poderlos incluir de golpe y porrazo, así como también ya se perfila lo que va a ser Deadpool también para los X-Men. Y ¿cómo se llama el villano de los Cuatro Fantásticos? El Doctor Doom. ¿Sabemos quién va a ser el Doctor Doom? No, todavía no tenemos referencia alguna, pero siguiendo la línea del cómic, recordemos que en el caso de Guerras Secretas, así se llama el nuevo evento precisamente de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, pues él es el gran villano. Definitivamente el Doctor Doom va a ser el gran villano y va a ser el que se va a encargar también de tener este poder sobre la línea temporal, tiempo, espacio, y remodelar el universo a su antojo. Entonces, pues todo se perfila a que la historia va a ir por ahí, mi querida Chío. Sí, pues vamos a ver qué pasa, porque lo cierto es que también de la película de principios de los 2000, donde incluso Chris Evans era la antorcha humana, recordarás. Sí, sí, sí. Yo creo que estos han sido como los las dos mejores películas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Definitivamente. Donde pertenece, donde sale Jessica Alba también, ¿no? Sí, sí, sí. Ian Woodruff, y también estaba Michael Chiklis, el de The Shield, y pues evidentemente Chris Evans, que luego dio el cambio al Capitán América, y que lo hizo pues de una buena manera. Yo en su momento sí dije, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo es posible? Ya sabes, ¿no? Ya me puse como fan tóxico. Y pues no, resulta que no, sí me tuve que comer mis palabras. Hizo un buen trabajo, un buen desempeño. Lo que es Chris, según a mi opinión, lo que es Chris con que bueno, hizo un superhéroe, en este caso Antorcha Humana, y después se va con Capitán América. Ahí sí hubo una muy buena decisión, ¿no? Y un rango actoral diferente, Chío, porque mientras Johnny Storm era algo destructivo, dicharachero y desmadroso, el Capitán América, pues, encentrado, en ser arrancado de un tiempo que no era el suyo, revivido, convertirse en líder moral y heroico de ese emblema. Entonces, la verdad, sí, fue un diapasón artístico genial para Chris Evans. Sí, y sí se aventó una buena medallita, ¿no? Como sí, en el kinder, y ya fue tomado en serio, ¿no? A pesar, sí, insisto, de su trabajo actoral, ya tuvo un peso, ¿no? Se redimió. El otro que también se redimió en ese sentido fue Ryan con Deadpool, precisamente. Recordemos, sí, que Ryan había salido en la en Linterna Verde y que también, sí, no fue nada bueno. Y ahora pues regresa como, bueno, desde hace rato regresa como Deadpool, ¿no? Sí. Eso está, también él se redimió en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este nuevo cast. Lo cierto está en que sí se preguntan, yo he estado viendo algunos comentarios, sí se preguntan qué hace Pedro ahí. Esperemos que se lo pregunten en buena onda y que no empiece en un boicot, precisamente para esta decisión en donde Pedro Pascal va a ser Reed Richards. Pues mira, resulta bastante pues no cuestionable, rara la decisión, porque si estamos hablando de que esas franquicias tienden a tomarse bastantes años para poder desarrollarse, Pedro Pascal ya no es un jovencito, entonces sí me extraña mucho la decisión. Yo actualmente no tengo ninguna cosa que decir, pero en cuanto a la situación de la edad, siento que, no sé, la verdad me tomó por sorpresa, pero bueno, esa es la decisión de los estudios. Es que también yo creo que eso también está pesando. Yo no quería decirlo, ¿no? Para no sentirme como que estoy excluyendo a las personas mayores, ¿no? Eso también es otro de los puntos, ¿no? Que muchos personajes tienen que luchar precisamente con la edad, porque, bueno, pues ya le pasó a Henry, que pues ya no lo quieren como Superman porque ya está grande, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues el chavo estaba apenas en su flor de su juventud, pero ya está grande para el personaje. Y sí, con Pedro también hay una situación de que hay una diferencia de edad visual entre pues el personaje que va a interpretar Pedro Pascal y Vanessa, la mujer invisible, que pues en realidad ellos son pareja, ¿no? Exactamente. Y que hay una, sí, muy visual rango de edad, e insisto, no quiero caer en una situación de menosprecio, decir, ay, no, de discriminación o algo por el estilo, ¿no? Pero regularmente, sí, siempre habían tratado de que eso se empalmara, ¿no? O sea, que sí, ciertamente Richard estuviera 1 o 2 años mayor que Sue Storm, porque casi se conocieron en la escuela, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, ahora ponen a Pedro y a Vanessa, y sí, o sea, visualmente con esta póster no oficiales que se están lanzando, pues sí, sí se nota luego la diferencia de edad. Sí, entonces no sé cuál sea la jugada de los estudios, pero pues bueno, insisto, no quiero llamarle una decisión polémica, pero es más una decisión extraña, más que polémica. Sí, pues vamos a ver si esto, insisto, no es una piedra en el camino para esta película. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver también cuándo la lanzan. Otra de las cosas, así rápido, antes de empezar a despedirnos, es de que yo creo que están lanzando como piedritas al lago para removerlo, porque pues yo creo que los ejecutivos de Marvel ya piensan que ya nos estamos yendo todos los fans, y bueno, pues también tienen razón, ¿no? Entonces de repente sacan como piedritas, como para tratar de captar nuestra atención, porque no sé si viste, mi querido Alex, que salió un poco la información de los Thunderbolts. Ah, sí, también ya está la nueva, el teaser también, una imagen, una postal donde están incluidos ese equipo, pues digamos que alternativo, que no de Vengadores, pero sí de personajes un poco más violentos, que se encargan de hacer ese tipo de trabajos, emparentados más o menos con el Escuadrón Suicida de lo que es DC. Ajá. Y pues me pareció muy buen ensamble, fíjate, a diferencia de esto que estoy viendo, me parece un excelente ensamble. Sí, a mí también. Yo lo estoy esperando desde hace como 2 años, porque pues obviamente han soltado como algunos nombres. Entonces esta vez sí se me hizo como un poco raro, pero uniendo como varias cosas, yo creo que están sacando como noticias así esporádicas para decir, bueno, perdónenme por todo lo que estamos haciendo, pero viene lo chido, espero, ¿no? Porque sí, incluso decían que posiblemente ya las noticias más seguras, e incluso hasta lo mejor una fecha posible ya de algún material con los Thunderbolts sería hasta el 2025. Pues sí, definitivamente. Y mira, también ya se está barajando el nombre para poder llevar este proyecto de Guerras Secretas nuevamente a los causantes del éxito de esta primera fase de Marvel, como lo son los hermanos Russo. Entonces, bueno, la verdad, creo que Marvel está aprendiendo un poquito de todos sus errores que le costaron pues bastantes años, digo, post primera época de oro del universo cinematográfico de Marvel, bastantes tropiezos, una agenda pues que no venía al caso, pero que le incluyeron, y muchos errores más cometidos en el camino, pero todo parece indicar que están reculando y están viendo para dónde llevar prácticamente su universo nuevamente. Espero, porque en verdad ha sido temporadas no gratas, con productos que no están como a la expectativa. Pues mucho dinero tirado en la basura. Sí, mucho dinero tirado y que a la basura. Finalmente acostumbraron a su público a cosas bastante bien hechas. Y que de repente van para abajo, y es como incluso hasta decepcionante, ¿no? Entonces, vamos a ver si fue como jugar al gato y al ratón con su público, pero ojalá y sí empiecen a ir como más para arriba, porque en verdad tanto el mundo Marvel, que es el que tuvo más fuerza, como el mundo DC, pues tienen sus seguidores, y que a pesar de que no haya buena expectativa, pues obviamente van a estar ahí, pero no siempre van a estar, ¿no? Entonces, ojalá y no le sigan jugando al vivo, porque si no, sí van a perder como muchos seguidores. Pues más que seguidores, van a ser capaces de matar a su propio universo, que tantos logros les dio y tantas satisfacciones les ha dado a lo largo de pues estos últimos años. Esperemos que estos productos ya estén bien enfocados y sepan muy bien cuáles van a ser los pasos que van a dar. Por lo pronto, nosotros como espectadores pues tenemos la situación de estar esperando estos productos. Ya se vienen también nuevas series, ya se vienen nuevos materiales, pero esto será a cuentagotas, y esperemos que pues bueno, haya cambios en el panorama de estos estudios y su toma de decisiones bastante atropelladas en estos últimos años. Bueno, mi querido Alex, pues ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por la charla del día de hoy. No, pues nada que agradecer. Nos quedamos con el tintero con cosas extraterrestres, como lo es Un Lugar en Silencio y la nueva película de Cloverfield. Ya lo estaremos platicando, si Dios quiere, la próxima semana. Por lo pronto, muchísimas gracias, mi querido Chío, por la oportunidad de poder hablar de lo que más nos gusta en día viernes, como lo es el cine, a través de Efervescencia Musical y este espacio llamado Cinemaniáticos. Que tengan un excelente fin de semana. Abrazote gigante, diviértanse. Vean mucho cine, serie y coman muchas palomitas. Va que va, mi querido buen Alex, abrazote a la distancia, y nosotros ya aprovechamos también para despedirnos de la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Quédense en sintonía, porque todavía tenemos bastantes cosas, bastantes programas, música, informativos, etc.